La verdad que creo que cualquier uruguayo en cualquier lugar del planeta tiene que estar, por un lado dolido, pero por un lado muy orgulloso de su país, de sus jugadores y del papel súper digno que en el día de hoy ha tenido el equipo. Creo que me remito a las palabras de Tabárez, a nadie le gusta perder, pero para perder de esa forma, con la frente en alto. Sí, así es, y creo que si ese partido dura 2, 3 minutitos más, no nos van a empatar, estaba para ganarse, Marcelo, al final. Fíjate cuando ganaste el 3-1, para mí, durante esos 10 minutos después, justificó el gane, ¿entendés? Después lo justificó. Y al final de esa arremetida de Uruguay, los últimos 10 Mira qué minutos. película es esa. ¿Aló? Ahí, adelante. No, te decía que los últimos 10 minutos, 5 minutos, ponele, transformaron como venía la línea y la tendencia del partido. Y ahí, como decís vos, se podía haber resuelto alguna pelota al centro, lo que sea. De todas maneras, creo que cuando Uruguay se fue del aeropuerto hace un mes, se fue con X expectativa a nivel mundial y hoy. Pasar la primera fase, me imagino que era la gran meta Sí, de Uruguay y después exactamente. vivir el día a día. Sí, fíjate que en el año, en el Mundial de Japón, Uruguay no pasó la siguiente fase. En el Mundial del 90, dirigido por Tabárez, se pasó con un gol de Daniel Fonseca en el minuto 93, me acuerdo, y después nos elimina Italia. Entonces esto fue una confianza, digamos, del grupo y de alguna gente, y se volvió ya una conjunción de emoción nacional que te puedo asegurar que la gente está viviendo esto como creo que muchas generaciones de los uruguayos lo hemos vivido toda nuestra vida. Marcelo, sí llama la atención cuando cae el 3-1, daba la impresión de que el partido Estaba liquidado, estaba sí. liquidado, ¿eh? Es más, digamos, daba la sensación de que si apretaba el acelerador de Holanda podía haber algo más. Y bueno, no fue así. Eso, yo te digo, eso rescato siempre del equipo de Uruguay, de la selección, esa actitud de nunca darse por vencido. Creo que es un lindo mensaje para el mundo. Y como te dije la otra vez, creo que es un mensaje para el mundo futbolero también de que no importa la cantidad de habitantes ni la cantidad de kilómetros cuadrados que tenga el país, sino el talento y la capacidad de organización que tenga cada federación, ¿verdad? De hecho, con ausencias importantes el día de hoy, a lo mejor a lo mejor se puede haber hecho algo más, uno piensa, pero Nunca se va a saber eso, es correcto, te nunca estás se va a viendo. saber, pero obviamente el líder de la defensa, el goleador, o sea, quizás el resultado hubiera sido igual, pero bueno, de todas maneras yo creo que se trabajó bien, fue un partido, yo creo que lindo para ver, los dos últimos partidos de Uruguay. Estamos hablando de dos partidos de altos niveles de emoción, ¿verdad? En varios minutos del encuentro y bueno, yo la verdad que como uruguayo me siento súper orgulloso del papel que tuvo mi selección y también de la alegría que generó la gente, que Sobre todo eso, ¿verdad? Sobre para mí todo. no es un tema menor, ¿viste? Fíjate que hoy por hoy, estuve leyendo varios artículos de internet, ya hay estudios de sociólogos, psicólogos, de lo que puede generar en las nuevas generaciones el sentimiento y la identidad del país con el deporte, viste, ya está para todos las Claro. evaluaciones, pero lo lindo es, y honestamente, estos días, yo mirando internet, yo me quería morir, yo quería ir para allá, ¿viste? Sí. Y entonces, porque como te digo, después del cuarto lugar en México, 1970, que inclusive no había la difusión de ahora, que internet, que la radio, que toda la tele, que el cable, viste, no era tanta bulla, viste, y ahora fue masivo y hubo acontecimientos importantes en el país, viste, que hizo que esto haya sido una fiesta permanente, y lo que va a ser la caravana de regreso no quiero ni ni pensarlo. Fíjate que yo me acuerdo, yo estaba en Uruguay cuando vinieron los muchachos de Malasia, mundial de 97, juvenil, Uruguay sale subcampeón, y había 500.000 personas en la calle. Yo no quiero ni saber lo que va a pasar ahora, supongo que el lunes, el martes. Sí, sí, eso va a estar totalmente fiesta, ahí se va a detener todo, sí, actividad. Sí, sí, sí, y está bueno, y como te digo, honestamente, dos cosas, por un lado, el demostrar que se puede cuando hay capacidad y organización de trabajo, y no importa la cantidad de habitantes que tenga. Segundo, cuando vos crees en tu proyecto deportivo. Eso para mí es muy importante. La selección bancó a Tavares y en la cuarta, quinta fecha muchos periodistas lo querían echar al técnico. No sé si sabía. La eliminatoria de Sudamérica es larguísima, dura 3 años. Sí. Son 6 partidos. La primera que empieza casi. Sí, fíjate que el año que viene ya empieza la de Brasil. Sí. ¿Entendés? La dirigencia de la selección de Fútbol lo bancó. Y ahí están los resultados. Están ingresando a la selección de Fútbol 18 millones de dólares. ¿Viste? Entonces, creer en el proyecto, el técnico creer en su trabajo, los jugadores creer en el proyecto y creer en su capacidad. Y después es un regalo para la gente. Yo creo que es un mensaje espectacular para todo el mundo futbolero y también para el fútbol de Costa Rica. Marcelo, entre los 10 o 15 mejores goles del Mundial también hay que destacar goles uruguayos. Es decir, que analizamos la belleza de algunos goles de Uruguay en el Mundial, eso también influye. Ah, sí. Yo creo que, digo, por memoria rápida, te diré que el de Diego de Tiro Libre y el de Suárez contra Corea. Claro. Por decirte dos, el de Holanda me encantó y el de Grecia. Ese es el gol del Mundial momentáneo. Cuidado, no es el gol del Mundial ese. Sí, sí. Y bueno, yo qué sé, son cosas rescatables. Me alegro también, no me alegro por Holanda, porque como yo te dije la otra vez, que esto de cierta hipocresía que yo veo en ciertos comentarios de determinados equipos que acá se han defendido. Me gusta que yo pensé y sigo pensando que el título mundial va a ser para uno de los campeones del mundo, ¿verdad? Hoy por hoy hay uno que se coló, que puede serlo, que es Holanda, que nunca fue campeón del mundo, y mañana en la otra semifinal hay un campeón del mundo que es Alemania y España, que nunca fue. No sé, puede pasar cualquier cosa y... cuidado que voy a decir. Sí. No, digo, no sé si la gente, me imagino que tus oyentes saben, pero el hombre le va a muerte con España. Claro, claro. El conductor de este programa. Sí, lo saben, claro. Entonces, a lo mejor... ¿Cómo la ves para mañana? Vamos a cambiar los roles. ¿Cómo la ves para mañana? Sí, qué duro, ¿eh? Qué duro. ¿Cómo la ves, honestamente? El mejor equipo del Mundial es Alemania. El más sólido, yo lo veo. El más sólido. Sí. También España se ha enfrentado a 5 equipos que le han jugado a la defensiva. Desde los 5 partidos de España, el equipo rival estaba echado para atrás. Tienes razón. Mañana no va a ser así. No creo que se vaya a la locura de Alemania. Son muy fríos los alemanes. Pero han cambiado. Sí, se han renovado. El problema de España tiene otro perfil. El problema de España es si Alemania se pone en ventaja. Sí, cuidado. Alemania quiero verlo con el marcador en contra. Me explico, como lo tuvo contra Serbia. Sí, ir a buscar el partido, sí. Sí, correcto. Entonces, y además España, profe, usted está en el fútbol, sí. España en los últimos años no ha sido la que ha estado en este mundial, es decir, no ha enseñado el juego que nos ha mostrado en los últimos 2-3 años. Sí, sí, tenés razón. Para mí, junto con Holanda, es el equipo que tiene mejor tratamiento del balón, mejor posición del balón, a pesar de que no ha tenido el partido perfecto todavía, o los partidos grandiosos que ha hecho, ¿viste? Sí. Bueno, ahí tiene la oportunidad. Sí, claro. Pero, además del pulpo. Segundo equipo. El profe, además del pulpo, dijo que ganaba España. Dámela. El famoso pulpo, ¿cómo se llama? El famoso pulpo Paul, correcto. Sí, la historia del pulpo. Pero, bueno, profe, sí. La fiesta de Uruguay, la actividad, me imagino que mañana será el tema de conversación un fin de semana larguísimo que empieza desde el día de mañana en Uruguay. Sí, claro. ¿A qué hora se tiene estipulada la llegada del equipo uruguayo? Mira, me imagino que mañana ya se puede saber, porque hay, por lo que leí, hay varias, de todo el mundo quiere ser parte de la fiesta, ¿no? No sé si sabías, Uruguay está dividido en 19 departamentos, porque serían provincias, y ya hay como 3 o 4 departamentos que pidieron que pasaran por acá, por allá. Entonces no sé cómo van a organizar eso, honestamente. Pienso que mañana pasado ya se van a ir, se va a ir armando la cosa. Vos acordate también que prácticamente todos los jugadores juegan a Europa. Me imagino que algún día de licencia les darán, no sé qué harán, pero no tengo ninguna duda que todos van a querer ir a compartir el momento con la gente, que por lo que veo en las imágenes es muy emocionante, la verdad, cosas muy lindas, viste, a todo nivel, no hay distinción de partidos políticos, está todo el mundo a la bandera y eso es precioso, viste, y es muy disfrutable. Desde lejos es súper nostálgico, además, ¿entendés? Es una vivencia diferente a estar ahí. Te pongo el ejemplo, sigamos la final, yo estoy con mi hijo acá que vino con las vacaciones y él, sigamos la final, quería que por favor le cambiara el pasaje, sí, para disfrutarlo allá. Sí, claro, para verlo con los compañeros. Entonces, con los amigos, en el barrio, entonces es una cosa de loco, pero bueno, ahora no se dio y yo por suerte me disfruto un día más. Sí. Bueno, la situación de la selección uruguaya, la segunda anotación, a pesar de que no reclaman los jugadores uruguayos, pero se notaba que había algo ahí, profe. Yo sé que a ustedes no les gusta hablar de los árbitros y que al final se da, pero esa jugada fue clave también para que en 3 minutos salieran 2 goles. Fue como sin gracia también, ¿no? Aparentemente sí estaba adelantado, pero bueno, por eso también me gustaría resaltar, Alex, que la otra vez te lo comenté, las declaraciones de Tavares, que acababa de correr la semifinal, o sea, no estaba perdiendo la quinta fecha del campeonato, ¿viste? Y el tipo con mucha altura, ¿viste? Sí, con mucha altura, no sé si lo escuchaste. De hecho, ahora Leo nos lo va a presentar en el cemento del Mundial, porque ahí tenemos precisamente las declaraciones de Tavares después de finalizar el partido. Fíjate que yo lo vi en internet y dicho un señor, ¿viste? Entonces, no puso una excusa. No puso una excusa, reconoció la derrota como debe ser. Y bueno, como te dije otra vez, a mí me enorgullece que, digamos, que el perfil de Tavares represente al uruguayo medio, ¿entendés? Sin excedencia, siendo humilde en la derrota, reconociéndola y siendo humilde también en la victoria cuando le toca ganar. Eso yo lo quiero resaltar porque en este mundo de los cambios anímicos abismales de gente millonaria y poderosa, yo me quedo con los míos, ¿entendés? Me quedo con esa cultura deportiva de que cuando se gana y no se humilla al adversario, y cuando se pierde se reconoce la derrota, a pesar de poder masticar ciertas broncas arbitrales. Y en ese sentido yo lo quería destacar, lo he dicho muchas veces, que una de las cosas que tenemos que cambiar en Costa Rica, para mí, desde mi humilde opinión, es tener la crítica, no como una palabra abstracta, sino desarrollarla y hacerse cargo cuando uno pierde, no seguir justificando todo por los árbitros o por X situaciones. Y bueno, me quedo con esta actitud de Tavares, que es el técnico de mi país. Sí, bueno, es un buen detalle precisamente de una presentación de la selección de Uruguay. Esa Holanda, ya lo habíamos tocado por encimita, profesor, sí. Marcelo Turboy, esa Holanda no se parece a la del 74, no se parece a la del 88, y oiga, es el único equipo que ha ganado los 6 partidos en la Copa. Impresionante. ¿Sí? Mi respeto, la verdad me imagino, vas a acordar de la Alemania 74, ¿no? Claro. Vos sabés que yo siempre digo que tenía 12 años yo ahí, pero me encantaba como jugaba. Le dieron un baile de Uruguay en ese mundial. Sí, yo me acuerdo de ese partido. ¿Sí? ¿Sabes? 2-0, pero me asusté y fue el mejor juego de la cancha. Claro, y el segundo gol fue casi al final del partido. Ah, exactamente. Fue Johnny Rep metió los dos goles. Y acordate que fue un baile, pero de... Claro, claro. Ese baile y el 6-1 de Dinamarca contra Uruguay en el 86, ajá, fue la vez que Uruguay pasó más vergüenza. Y ese equipo del 74, la famosa naranja mecánica, hacía un pressing impresionante y salía uno con una velocidad de vértigo con ese que hasta ese mundial no se jugaba así, ¿te acordás? Fue el primer partido de Cruyff en un mundial. Imagínate. Y me acuerdo que daba, la verdad, jugaba contra los de uno, pero realmente daba placer verlo jugar. Sí, ya desde ese partido se notaba que venía algo diferente con ese equipo naranja. Sin embargo, digamos, desde el punto de vista de la vistosidad, a mí me gustaba ese más del 74 que el de ahora. Y el del 88 incluso también, sí, más que el de ahora. ¿Te acordás cuando salió campeón de la Eurocopa? Juli y Van Basten. Aquel golazo, el 2-0 contra la URSS. Sí, correcto. Entonces, no sé, sin embargo acá tiene algunos aspectos como el manejo del balón y el respeto al juego que desarrollan todo el partido, viste que no se salen del libreto los tipos. Sí. Y la verdad, quizás uno aspiraba a ver más cosas, pero realmente ganaron bien y a otra cosa mariposa. Sí. Usted me acaba de dar otro detalle. Ahora que tocamos el tema de España, profe, cuando Dinamarca golea a Uruguay, sí, en el Mundial del 86, 6-1. Le toca jugar contra España en la siguiente fase. No pierde 4-0, creo. 5-0. Vale, entonces, y Dinamarca en esa época se hablaba algo parecido a lo de Alemania ahora, que arrasaba y que... Y que allá, bueno, y se comió 5-4 goles contra ellos, ¿no? Es correcto, entonces yo cuando... ¿Por qué no me lleva el programa ese, la pregunta? Sí, correcto, a ganar de un buen dinero. Vamos a medias, pues, dale. Vamos a medias, sí. Eso. Sí. Bueno, entonces, profesor, entonces nada más, a la colonia uruguaya, hoy estábamos compartiendo incluso a la distancia con el Pocho Cortés, estaban reunidos ahí en el sector de Sabanilla, ahí estaba André Aguilar, nuestro compañero, con una bonita, ajá, cantidad, que lo pasaron y así como lo vivieron allá en Uruguay, hoy los uruguayos en nuestro país, me imagino qué que bueno, estaban hechos una familia. Y qué creo bueno, que mucho pico iba hoy con Uruguay. La verdad que creo que como estuvo reciente, yo te digo lo que percibí, como fue muy reciente lo del repechaje y aquello de los incidentes y todo eso, yo creo que al principio los ticos como que de larguito con Uruguay. Creo que a medida que se fueron quemando etapas, la gente le agarró más simpatía. Sí, se lo fue ganando también. Se lo fue ganando la simpatía y además que el único latinoamericano. No sé, que yo sentí, por lo menos acá en Ciudad Quesada, donde vivo, que se vio ese fenómeno, que la gente se volcó más a Uruguay que al principio del campeonato, te digo, era muy reciente el repechaje, ¿verdad? Entonces estaba medio viva la cosa, pero bueno, hablar de Pocho Cortés es hablar de una gloria de cine uruguayo, que la admiración que uno le tiene a esa gente que le ha dado mucho a nuestro fútbol, y es súper lindo que siempre siga activo, ¿no? Sí. Cuéntame de San Carlos, profesor Marcelo, bueno, ¿cómo anda el equipo? Mira, fíjate que ayer empezamos la quinta semana de trabajo, tenemos 7 semanas que habíamos planificado de cara al debut. Estamos bien, estamos trabajando bien, el tema de no suspender entrenamientos a consecuencia de tener la cancha sintética, de no trasladarnos. ¿Les ha llovido bastante? Si se escucha de acá. ¿Ahorita? A ver. Sí, hoy la tarde fue totalmente bajo agua, pero bueno, no tenemos que suspender la práctica, ¿viste? No tenemos que ir allá o acá, eso es bueno. Realmente considero que estamos trabajando en forma correcta, lo planificado. Tenemos un lindo reto que es, después del gran momento que tuvimos y del gran logro que fue el subcampeonato, tenemos el reto de ojalá no hacer como otras instituciones que pasaron del campeonato al último lugar. Ese es un reto. Hay dos recientes, ¿verdad, profe? ¿Eh? Que hay dos Son recientes, ¿eh? Por eso, es reciente y nosotros, por lo menos esa es nuestra mentalidad de ojalá no sumarnos a esa lista. Y bueno, estamos trabajando fuerte y mucha aplicación, que realmente dieron muchísimas ganas de los muchachos. Tenemos un debut fuerte, acá el primero, la primera fecha con Saprissa, ¿verdad? Sí, señor, y segunda fecha cartado de visita, o sea, el arranque fuerte. Vos sabés que en general, cuando arrancás fuerte, ya, digamos, te encaminás diferente. De todas maneras, hay que estar preparado para todo y estamos en esa dirección de trabajo, ¿no? ¿Qué jugadores pierden en relación al torneo anterior y quiénes son nuevos? Nuevos vinieron Feli Montoya y John Jairo Quiñones. Uh-huh. Excelente el trabajo que están haciendo. Inmediatamente se involucraron con la filosofía de trabajo y el grupo nos siguió bárbaro, además son buenos profesionales y super buena gente los dos. Se han ido varios muchachos por diferentes razones. Se fue Kenny, se fue Ricardo Harris, se fue Eli Jiménez, se fue Luisito Venegas, se fue Goñez Martínez, se fue... ¿quién más se fue? Se retiró a Belenda, ¿verdad? Víctor, que ahora es el director técnico de San Carlos de Segunda División. Se fue Jair Arroyo, se fue Carlos Picado, se fue César Céspedes. Se fueron los cuantos también, por diferentes razones. Se fueron bastantes, profe. Se fueron bastantes y vinieron solo dos. Uh-huh. Seguramente puede haber alguna incorporación estos días, pero al no confirmársela no me animo a adelantarla. ¿Es importante conocerlo o reconocerlo? Sí. Uh-huh. Puede ser. ¿Qué puesto? ¿Qué ocupan? No es ni de volante ni de punta. Uh-huh. Pero bueno, es un defensor, pero todavía no está firmado, sí. Entonces mejor no decir más nada. Uh-huh. Y bueno, el agradecimiento a los muchachos que tuvieron el torneo pasado con nosotros y que contribuyeron al subcampeonato y la bienvenida a los que vinieron y a los que se van sumando. La idea es tratar de estar arriba y el partido a partido, que es la clave del éxito. Y una afición que les ha respondido, ¿verdad? Sí, sobre todo, fíjate que los dos únicos partidos que se utilizó el estadio ya remozado, fue llenazo los dos, no era para menos, semifinal y final, y yo no me quiero olvidar de la gente del Pical, que fue un estandarte en la campaña que hicimos, y ojalá que podamos tener el estadio con mucha concurrencia y muy lleno en el desarrollo del torneo, ¿no? ¿Usted ha recomendado los horarios de los partidos de San Carlos, o eso le corresponde específicamente a la Junta Directiva? ¿Cómo va a jugar San Carlos, profe? ¿Qué hora tiene que tirar? Tengo entendido que los sábados a las 7 de la noche va a fijar San Carlos. Ya después del tema de televisión, ya no sé. Ajá. Y la verdad que estoy de acuerdo con el horario. Uh-huh. Obviamente, nunca participé de la idea de jugar a las 11 de la mañana. He dado mis argumentos, como varios colegas. Sí. No sé cómo está el tema, en la futa ahora de ese tema. No sé qué se resolvió. Bueno, se resolvió que el horario oficial es a las 3 de la tarde. Si lo quieren jugar a las 11 de la mañana, se tienen que poner de acuerdo los equipos. ¿Se juega? Es correcto. Tiene que ponerse de acuerdo con el equipo visita. Sí, bueno, por lo menos creo que entonces es un buen paso adelante. Yo creo que es un buen paso. Hay un tema, porque te lo digo, Alex, básicamente por el tema de cuidado del jugador y además por el ritmo y la intensidad del juego. En el caso personal, está absolutamente comprobado que cuando vos jugás de tarde y noche, la intensidad del ritmo es por lo menos 1.5 más que a las 11 de la mañana, no tenga duda. Y eso lo he reflejado también en varios partidos. Voy a ponerme ahora en el Mundial. Es de los últimos Mundiales que no hace calor. ¿Viste? Está todo el mundo abrigado en Sudáfrica. Sí. y en general se ven partidos, quizás no desde los políticos no se han visto espectaculares partidos, pero por lo menos el ritmo es intenso en la mayoría de ellos. Y eso tiene una de las explicaciones, es por el frío, porque se juega de noche o cuando se juega de día, no hacen temperaturas que comprometan a la jugadora. Ese es un ejemplo bastante claro, ¿entendés? Sí, sí, sí. Digamos ese primer partido con Saprissa, ¿va a ser sábado, profe, o todavía no...? Bueno, ahí ya no sé porque no he hablado con Dorona de este tema, pero si no se incide a nivel de canales, que no sé cómo está ese tema, San Carlos fija el sábado a las 7 de la noche. Sí. ¿Viste? Pero, bueno, faltan 20 días, a ver, si faltan menos de 20 días, me imagino que ya la semana que viene... La comisión directiva guarda cartas en el asunto. ¿Va a hacer alguna presentación el equipo previa a un partido importante? Sí, mirá, estaba por confirmar un partido con Comunicaciones acá el martes que viene. Pero la presentación va a ser, si no me equivoco, el domingo 17. Con una triangular, que todavía no están los detalles, pero como se hizo el año pasado y el otro... Tengo entendido que se va a hacer la triangular, que es la presentación oficial de la institución, una semana antes de empezar el campeonato. Ya. Profe, ¿y el tema de la selección nacional? ¿No lo han llamado? ¿No le han cerrado un ojo? Gran tema. Mirá, a mí, cuando terminó el repechaje, llegamos a Costa Rica, sí tuve alguna conversación con la federación de la inquietud de que yo me incorporara ya fijo a la selección, pero quedó en una conversación nomás, quedó así, quedaron las puertas abiertas y nada más. Ahora no, nadie me ha llamado, sé que está en un proceso, supongo que primero buscando al director técnico y bueno... Cuando me hablaron, que estoy hablando de noviembre del 2009, si me interesaba estar en el proyecto 2014, por supuesto que dije sí. Pero después ya no he tenido oportunidad de conversar con ninguno de los dirigentes. Y es que ha sido claro, tú eres peñista en Costa Rica, ¿verdad, Marcelo? Sí, lo que pasa es que hay que medirse muy bien en las declaraciones, porque autopostulaciones no... ¿Sí? No participo en eso, ni hago trampas en ese sentido. Me remito a decirte lo que me preguntas, y por supuesto que cualquier profesional quiere estar en un mundial, ¿no? Y yo estuve tan cerca que obviamente quedan cosas ahí atragantadas. El tiempo dirá. Correcto. Y viene el tiempo de tomar decisiones en el comité ejecutivo, precisamente. Sí. Sí, pero bueno, como te dije, eso quiero ser muy cauto y no ir por caminos equivocados, sino que si algún día se da la situación, que se dé por el camino que se tenga que dar correcto. Bueno, otro tema antes de finalizar, el profesor Marcelo Turbovic, ¿cómo ve el resto de los equipos de la primera división? La verdad que solo me digo por lo que leo en los medios, me parece que está todo el mundo metido, trabajando, siento que va a ser muy competitivo el campeonato. Creo que los equipos grandes siempre parten como favoritos, sin lugar a dudas. Entonces, pienso también que el camino que inició Liberia, continuó Brujas y continuó después San Carlos, ayuda a replantearse metas más altas para todos los equipos. Creo que vamos a tener otro campeonato competitivo. Y me congratulo de que se haya eliminado el tema de los minutos de los jóvenes. No para entrar en polémica, pero fui uno de los que siempre estuvo en contra de esta, para mí, polémica decisión. Porque en nombre de dar la oportunidad de los jóvenes, se imponía a los técnicos jugadores por decreto, ¿entendés? Cosa que yo nunca había estado de acuerdo. Y no se utilizaban por de alguna forma como quien dice por mérito, sino que por obligación, ¿verdad? Exactamente. Digamos, yo nunca vi argumentos sólidos para este tema. Y te voy a decir más, estando trabajando yo en Saprissa fue quien se puso este tema y yo era en contra, imagínate. Y teniendo usted mayor opción ahí en el Saprissa que cualquier otro equipo. Por supuesto, yo estuve en contra de eso. Porque para mí es un proceso antinatural. En los procesos naturales es que el joven que tiene talento se ganó su puesto. ¿Entendés? Rolando Fonseca debutó en Costa Rica a los 16 años. Celso Borges también. El Cerco Bryan tenía 18. Josimar tenía 18. Viste, Gabriel Badilla tenía 18. Bolaño 19. Y si no le preguntaron qué edad tenía. Era bueno o malo, regular, punto. Va para adentro. Entonces, bueno, por suerte se sacó, ¿viste? Porque además te voy a hacer otra pregunta, Ale. ¿Vos conocés algún otro país donde se haga esto? Sí, no. Yo te digo uno. México. Sí, en México se hizo... Bueno, no sé si todavía lo están utilizando. México, Ale, y yo te digo, ¿por qué tenemos que copiar a México? ¿Por qué? ¿Por qué no copiamos las mejores decisiones de las mejores ligas del mundo? Eso es una de las cosas que a veces a mí me cuesta entender, ¿viste? Lo mismo que los sistemas de campeonato, se copia todo lo mexicano, no entiendo por qué, ¿viste? No sé cuál es el criterio, ¿viste? En las mejores ligas del mundo, el pibe que tiene buenas condiciones juega. Sí, se hace su campo, Messi... Y el que no tiene, que haga el proceso, y punto. Sí, Raúl lo hizo con 17 años, Messi con 16. Y bueno, y porque era bueno, sí, y punto. Sí, diferencias, claro. ¿Entendés? Entonces, pero bueno, también respeto la opinión de otros que piensan diferente, que la oportunidad de los jóvenes. El problema es que hay que entender que el fútbol profesional es profesional, no es un kinder. No es que hay que darle oportunidad a los jóvenes. El fútbol profesional no se pide cédula de identidad. Vos tenés un conjunto de jugadores que por sus capacidades entendés que pueden defender la camiseta de la mejor manera. Pero no tenés la obligación de poner de 20, de 40, de 35, de 26. Eso creo que se zanjó y creo también que eso también va a ser bueno que los directores técnicos tengan la oportunidad de poner a los que quieran poner y no que nadie los condicione. Así es. Bueno, profe, le agradezco mucho estos ratitos que nos regaló en esta buena etapa de la selección uruguaya en el campeonato mundial. Aquí nos seguiremos viendo y seguiremos escuchándolo, así que como siempre, la relación es buena, siempre la ha tenido bien Marcelo con los diferentes medios de comunicación y ahora no va a ser la excepción, obviamente, así que muchas gracias como siempre. No, muchas gracias a vos, Alex, por permitirme comunicarme con la gente. Y Matías ya tiene novia ahí en San Carlos. Vos sabés que nunca me cuenta nada. Yo no sé si vos tenés hijos adolescentes, ¿no? Sí, igual, de la edad de Matías. ¿A vos te cuenta? No, hombre, que va a contar nada. A mí no me cuenta. Un día yo le dije, ¿por qué no me contás? Y me dice, todo el mundo me dice que vos serías igual que yo, así que no me preguntes nada. Yo le digo que es mosca muerta. Usted es un mosca muerto, usted a mí no me engaña, le digo yo. No hace falta que me cuente para saber si hace o no hace. ¿Sabes la diferencia, Ale? Yo lo veo dos veces por año. Sí. Voy a poder ver todos los días. Y yo pensando en esa cualidad o en ese acontecimiento, yo digo, bueno, ahora me contará. Nada. Así que vamos arriba. Un gustazo hablar contigo y con todos los oyentes. Ahí me los saluda, por favor. ¿Qué pasa? Que disfruten estos días. Abrazo grande. Gracias. Chao.